Buenas noches, estamos acá en Insomnia. ¡Uah! Con Chimo Bayo, Joaquín Isidoro Bayo Gómez, conocido artísticamente como Chino Bayo. Éxtasy, éxtano. Vamos, Insomnia Electro hoy, ¿eh? Hoy no está el señor aprovechamos Ariel. Aprovechamos que no viene Ariel. Y le tiramos todo electrónica. ¿Cómo anda, señor Marcelo Galateo? Bien, espectacular. Palpitando la semi. Nervios. Es la primera vez que tengo en toda Bienvenidos la historia, al infarto. En toda la historia de mi vida, hace 43 años, casi 44, la semana que viene, en que miré todos los partidos del Mundial y me metí más dentro del fútbol mundialista. Y la verdad, el sábado, el viernes casi me muere el corazón. Fue terrible, ¿eh? Fue terrible. Para los que dicen que está arreglado. No está arreglado. No sé. ¿Cómo está arreglado? Y Holanda te va a meter un gol en el último minuto. Ay, Dios. Si está arreglado, no. No lo patean podía afuera, creer. Un tiro libre. No lo podía creer. No. Bueno, nosotros somos Insomnia acá, de 21 a 23. Y hoy tenemos un especial electro. Empezamos con este hombre que es una figura clave del tecno español. ¿Sí? Chimo Bayo en las discotecas. Tiene varios hits, ¿no? Sí. La ruta del bacalao, la música del bacalao y electrónica, sí, la ruta del bacalao es el ruta de drogas, ¿eh? Así que, bueno, nos podés llamar, acordate que a fin de año estamos sorteando un tatuaje. Un tatuaje de Big Beard. Así que hoy manden un tatuaje. Un tatuaje. Al 11. Un mensaje al 1164-00-7047. Perfecto. ¿Y ahí se ganan? Ya te anotamos y entras por un tatuaje. El señor Ariel, que faltó, pero que están nuestros corazones. Se encarga la semana que viene, que no estamos nosotros. No sé si está trabajando todavía, porque bueno, sí, entraba tarde al laburo. Sí, y por eso venía tarde y por eso no vino a la radio, así no que seguramente nos está escuchando el señor. Ojalá que esté escuchando. ¿Cómo que no? Él siempre escucha un ratito antes de dormirse. Le hice un tatuaje a él, sí, con el 10 de Maradona y los colores de Argentina de fondo. ¿Se aguantó el señor Maral? Sí, como un duque. Sí, no se quejó porque he visto cada persona ahí que le tengo que sacar. No sé si no le dolió porque le puse la crema anestésica. Ah, por eso estaba tranquilo. Pero el del brazo. El del brazo sí. ¿Se lo aguantó? ¿Se lo aguantó? Sí, nada. Míralo. Un lujo. 1164-007047. ¿Qué agujas usaste? ¿De cuánto? las de mi vieja, las de crochet. La que hace las bufandas, las escarpines, le mandé una de esas. Un saludo grande a Ariel Amaral, que se estará haciendo cargo la semana que viene del programa. Con la agujereadora se y le nosotros dice, estaremos la percutora. Llamando. Ojalá que tenga señal, porque me voy a Qatar. Me voy a la Vamos calle a vacaciones Catán, a ver la final. La final la voy a ver allá. Los voy a llamar desde allá. No tengo señal posta de Mar del Plata, no tengo señal. Saludo para Carlitos y su nueva adquisición. Sí, un felicitaciones. Saludo grande. Se fue tornado, pero bueno, vino otro tornado. Viene el huracán. Sí, el huracán, ahí está. Así que un saludo grande a Carlitos, que tuvimos el fin de semana. Y bueno, con llamarnos. Sacrificio se llega a todos sí, lados. Sí, un sacrificio y hay que hacer como Mbappé, que da y recibe, claro, Mbappé, sí. Qué mala, escúchame, a mí no me gustó que se ría cuando erró el penal. Sí, pero ahora no se puede hacer que nada, sí, que todo el mundo pero se ofende. No, esto no tendría es, que haberse reído. Esto es fútbol. Ya sé que es fútbol. Después vamos a hablar porque hay como muchas contradicciones. Si erra un penal, ¿qué cree? ¿Que se ponga triste? Sí, bueno, escuchame. Pero no reírse así como se rió. Salió no todas las páginas. No era una risa burlona. Sí, yo lo vi como además no una, lo banco. Tenés que ver el video del festejo. No es lo mismo un video con una foto. Escuchame una cosa. A Mbappé ya no lo soporto. Por eso quiero que lo hagan. Y eso pelota puede ser. A los marroquíes. Lo que pasa es que está ahí a la sombra de Messi en el París. No lo banco, y bueno. No lo banco. No sé, no me gusta. Nunca me gustó. Desde el momento que nos hizo. ¿Te imaginas una final argentina? No, me muero. No la veo. Me pongo en el auricular y escuchar. No, no puedo. Qué hermoso. No puedo, mi corazón no puede. No, se para el país, ¿eh? No, es que ya se para. Escúchame, y este tema, el que estamos escuchando, es el que tenemos que escuchar en el segundo lugar. Mira, justo lo puso. Justo, mira, como si supiera. Sí, La Tour, People Still Having Sex. Después volvemos con más Insomnia, dale. Hello, lover. noticed that people are still having sex. All the denouncement had absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorn them, but people are still having sex and nothing seems to stop them. They're making future plans to engage in the activity. Do you understand me? People are still having sex. Lust keeps on lurking. Nothing makes them stop. This AIDS thing's not working. People are still having sex. It's been going on for quite a while. It's quite fashionable. It hasn't gone out of style. It's a fact that people are still having sex. It's rather obvious. It's just what one expects. Evidence is all around that everyone in every town has had at one time or another in their life. At this very moment, people are still having sex in a downtown condo or street in the projects. Although you can't see them or hear their breathing sounds, someone in this world is having sex right now. People are still having sex. Insomnia por Radio Box 102.9. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Insomnia. No te duermas. Bien, continuamos acá en Insomnia y lo que acabamos de escuchar es Latour, William Latour, más conocido por sus nombres artísticos Latour y Bud Latour, es músico, DJ, locutor estadounidense, viste que sale cantando, hablando un poco en el tema. Sus géneros musicales abarcan electrónica, house, glam, rock, dance, punk y parodia. Este es un remix, ¿no? Este es de un otro remix tema. De varios temas. Tiene varios temas. Estamos hablando de las copas mundiales, porque estamos muy cerca de la Copa Mundial. Yo creo que en esta semi todos contra Argentina están, ¿eh? Sí. Todos. Sí, es que estuve leyendo... Y eso como que te da más ganas de ganar ahora y festejar si ganamos. Están en todos en contra nuestro. Hay un periodista que dice que no quiere que nos metan cuatro, pero nosotros también somos así. Un español que tienen una tipo como el programa este que tenía Fantino en ESPN, que hablaban todos, que no sé si lo tiene todavía. No sé. Creo que sí. Si está. Bueno, viste que hablan todos, o el de Ruggeri, que está Ruggeri, que hablan y demás. Sí. Bueno, hay un argentino en ese programa que está radicado en España. Y eso obviamente siempre salta para nosotros. Pero todo el programa está en contra del tipo. Se quiere matar el tipo. Y uno de los... Quedó muy herido uno, un periodista que dijo que merecemos lo peor. Que merecemos que Croacia no haga 6 goles. Rajaron al español. Ya sí, lo sacaron. Y también habían dicho en este último partido que estuvo Portugal y Marruecos que estaba dirigiendo el argentino. Que había hecho toda la contra Portugal, pero... Pepo, ¿cómo se llama? Pepe Bombín. Pepe que ya tiene 39 años, que ya era su último mundial. Cristiano Ronaldo, que no se sabe qué va a pasar con Cristiano. Este es el último mundial de grandes estrellas. De casi todas las estrellas argentinas. Los vamos a dejar Messi, de ver jugar. Messi, Di María. Lamentablemente. Hay que empezar a acostumbrarse a nuevas caras, que las nuevas caras están jugando. No te lo puedo creer. Y tenemos futuro, Privilegiada Argentina con los dos jugadores mejores del planeta. Sí, Neymar que se fue recontra re mal. Nunca pensó en irse en cuartos de final con un equipo que no pudo hacer nada. ¿Sí? Marruecos, que es la... Con un técnico de hace 3 meses. ¿Tres meses? Qué suerte que tuvo, ¿eh? Sí, y estos marroquíes que vienen, y que ayer justo estábamos viendo, Marce estaba viendo un videito de Bilardo. Diciendo en el 90, ponele que fue. Sí, ella le había dicho hace bastante tiempo que el fútbol... El futuro es el fútbol Camerún, sudafricano. Nigeria, Marruecos, todo eso son... Yo creo que es gente que realmente juega. Sí, que no hay figuras... Que juegan al fútbol en todos lados. En todos lados. Allá vas y están jugando al fútbol. Y tienen técnica. Dices, bueno, si Bilardo lo dijo hace mucho y mirá... Y Bilardo, viste que era un visionario. Mirá Croacia, ¿dónde está Croacia? Bueno, pero igual Croacia es un... ¿También es el último partido de la figura de Croacia? ¿El último mundial? Yo creo que sí, ¿eh? De Modric es el último mundial. También. Así que se van a jugar el todo por el todo. Ellos dicen que nos van a ir... ¿O no? Van a ir en contra de todos, nosotros y nosotros también con ellos. Sí, que salgan a jugar y que no esperen el empate. Y que nosotros juguemos bien y que no nos... Di María, ¿cómo lo ve? ¿Del principio? De Paul. Yo para mí lo voy a poner en el segundo tiempo. Qué cosa lo de Paul, ¿eh? Jugó roto. No, pero de Paul al principio lo odié. Digo la verdad. Y lo estaba mal, se notaba que estaba mal físicamente. Pero en todos los partidos es el que más corrió. En todos los partidos. Y eso que viste, uno viste lo cargó con la triple T por Tini. Pero en realidad, viendo lo que hablaban ustedes, es el que más corrió. Y que si lo sacan, se nota. Sí, ¿sí? Pero no, se nota bastante. Hay suplente. Pero, ¡ay, tenemos un audio! Pero mensaje, qué cosa tan impresionante. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola amigos, buenas noches. Soy Ariel de Quilmes. Bueno, ya que es una noche electro, quiero escuchar... Esas son Reebok o son Nike. Y bueno, le quería participar también tatuaje de Losito Teddy. Gracias, Losito, abrazo, Teddy. Que tengan una excelente noche. ¿Qué mirá, bobo? Señor Ariel Amaral, que se quiere... ¡Qué gran Ariel! ¿Viste que te dije que...? ¡Claro! ¡No, anda para allá, bobo! ¡Anda para allá! Che, escúchame. Se tomaron mal esta faceta que me gusta de Messi. Sí, le salió. A mí me gusta Messi, este Messi que no se come en una. Porque me parece que lo que él tiene es muchas cosas que se traga para no quedar mal con la gente. Pero me parece que se vio una parte, pero no se vio lo que le hacían ellos a los jugadores argentinos. Y fue todo adentro de la cancha y afuera. Empezaron los holandeses, entonces. Van Gaal diciendo de que... Messi, como te dije, esto es fútbol. Eso es la palabra, lo que dijo Messi... Sí. Son frases comunes en una cancha. Claro, exacto. Hoy es noche electro. A ver. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. ¿Qué mirá, bobo? ¿Sabés que está ahí? O sea, hay gente que se lo tatuó. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Es que ya está, pero hay promociones. Mirá, y bobo. Hay tazas. Allá, hay bobo. Remeras, no, somos del. ¿Qué mirá, bobo? Escuchá. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? 21-25. Señor Messi, que se... El acento argentino no sé. ¿Cuánto hace está Messi jugando ya? ¡Popo! ¡Qué lindo! Esto para todos los que no creyeron en nosotros. Poli también hizo un remix, lo tuvimos escuchando. Sí, apenas... No, pero a los 5 minutos creo que lo hizo. A los 5 minutos lo hizo. No, Poli es terrible. Dios mío. Bueno, y esta parte, esta está faceta... Está bueno el remix, sí. Suena lindo. Esta faceta de Messi es la que le gusta a la gente y es la que le hace como... Decir, bueno, está cerca de demostrar que es argentino, ¿sí? Que tanta gente lo criticaba porque nunca ponía lo suficiente como para hacer argentino. Esta vez demostró lo que nosotros queríamos. Anda para allá, bobo. Ahí está. Anda para allá, bobo. Pero le salió bien de barrio, ¿viste? Sí. ¡Claro! El otro lo habrá mirado diciendo... ¿Este tranquilo, que tranquilo, le dice el periodista. ¡Qué tranquilo! Y de Dibu también, este... Dibu, sí, último, ya estaba bastante enloquecido, che, con Van Gaal. Eso, ¿viste? Como medio como que lo quiso pechear y demás. Es hermoso. Y Di María, que habló también de Van Gaal. ¿Cómo lloraba el hijo de... Ah, de Scaloni. Me partió el medio el hijo de Scaloni. ¿Qué cosa? Lo... No, además pasó toda la tribuna, no lo dejaban entrar. ¿Es reparecido? Pobre Dybala. Bueno, ya va, pero... ya va a entrar. Sí, no sé si va a entrar. Pero está, olvídate. Cuando se rompa, les ahogo de este pibe. De Paredes. No, de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. ¡Oh! Sí, que tenía como una maldición ese chico. Dios mío, ya está. Ya se sacó la maldición. Ya está. Ya está. Y lo que se tuvo que bancar antes del penal. Sí. Sí, que le dijeran. No es fácil, ¿eh? Si viene fútbol, nosotros somos muy papá, pasionales. Papá, y lo pateó muy bien sí, el penal. La verdad que sí. Brasil entonces tiene 5 Copas Mundiales. La primera la ganó en 1958 y la última en el 2002. 1958, 62, 70 y 94. Italia en el 34, 38, 82, 2006. En Alemania, 2006 creo que ganó un partido solo, un punto solo había sacado. Y ganó, mirá. ¿Viste? Y llegó a la final, no sé, no me acuerdo cómo Alemania, había sido la historia. 54, 74, 90, 2014, la de 90 nos partió al medio. Mira, 2014. Gotze y la re... Eso fue... No, ahí también. Sí hubo robo. Sí, ahí sí. Ahí sí. Las ahí dos veces. Sí, en el 90 robo. También nos re. En el 90 también. Pero la última fue más alevosa. Y además estaba Maradona jugando ahí. ¿Sabes cómo estaba Maradona? Lloraba, le salían lágrimas de sangre ese día. Los quería matar a los tipos. Bueno, Uruguay, 1930-1950. Pobre Uruguay que no pudo. Los mató el VAR. Bueno, pará, se jactan que nosotros. ¿Y qué hicieron los alemanes cuando ganaron la final? Sí. ¿No te acordás? Sí, los gauchos y eso. Sí, bueno. Camina. No, bueno, todo vuelve, están, ¿viste? Argentina. Brasil, los brasileños sacaron el gatito así, lo tiraron. Y... Pobrecito el gatito, ¿eh? ¿Tiene que ver? Bueno, las cábalas y las cosas, ojo con eso, ¿eh? El gatito. 1978-1986, nuestra Argentina, que va a ser la tercera, va a estar ahora. En este año, 2022, es nuestra. Francia, 1998-2018. Inglaterra ganó una nada más en 1966 y España en el 2010. Mirá, los creadores del fútbol, ¿cómo puede ser? Y bueno. Y bueno, esto es suerte. ¿Cómo decís vos de fútbol? No sé si eso. Sí, hay una mezcla. Hay una mezcla. Mezcla de sentimientos. Vamos a ir con el próximo tema. Escuchá, ¿eh? Ahora vamos a ir despacito. Escuchá. Subí el volumen. Lo que estamos escuchando es Paul Johnson. A bailar. Get Down. Dale. La onda de Buenos Aires. recién continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Lo que acabamos de escuchar en primer lugar es Paul Johnson con Get Down. Y esto lo que estamos escuchando es Pancake. Con Don't You ¿Será el tema de masa este? Pancake. Dios mío. Pancake. Un tema de los 90. El otro del año 1999, el Get Down. Este levanta muerto este tema. Este sí. Este como el de New Order. Blue Monday. Lo pones al principio y levanta toda la pista. Pero con este explota. Con este sí. Este ya después decís, bueno, ¿qué viene después? ¿Sí? 1164-007-047. Ahí con el mensajito entras por el sorteo de un tatuaje. Claro. A elección. Sí. Manga entera, pierna entera. Estás loco. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Si no, te bajás la app desde el Play Store. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en todos lados. Que nos puede llevar a Radio Box 102.9 con toda la mejor programación. Y hoy tenemos había el pedido, electro. Ariel? Ah, el de, sí. Sí, ese es Rivers of the Night. El de Corolla. Es el clásico. Sí, Rhythm of the Night es el tema. Ese también se bailó, pero muchísimo en las discos. Sí, ese es el clásico ya. El clásico ya de las discos, de la fiesta de los 90. Sí, no, más 80 la cosa. Sí, bueno, Brea. Ahí está. ¿Quién anda ahí? Este es el que pidió. Arturo Merán. Arturo, ¿de dónde, brother? Estamos aquí de Salcedo. Ah, de Salcedo. Saludos para toda mi gente de Salcedo. La gente buena del Cibao. Brother, cuéntamelo todo. Brother. Saluda a tu gente. No, no. Yo lo que quiero es pedir a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother. La a que ver. Tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Eso son Reebok o son Nike? A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción. ¿Eso son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esa misma, brother! ¡Esa misma es! ¡Esa es! ¡Cuídate, mi hermano! Oh, no. Este tema es, salió en todas las radios y este audio hecho está buenísimo, ¿sí? A su equipo de alta fidelidad. A ver. 1164-007-047. Ahí esperamos un mensajito, tranquilamente. Claro. Hoy tenemos mucha electrónica, ¿eh? Así que vamos a ir con el próximo. Arrancamos tema. Todo 90, full. Ahí está. Lo que vamos a escuchar ahora tenía tipo como un paso, el kititín, este de Keith Lindman. Vamos a escuchar Keep It In, dale. Down your bio. anda para allá, bobo. Anda para allá. www.fmradiobox.com. Insomnia por Radio Box 102.9. En la Onda Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. ¿Qué mirá, bobo? Insomnia, no te duermas. Continuamos, Adolf. Bien, lo que acabamos de escuchar en primer lugar es Kate Lehman con Kitty Dean. Y en este caso es Basil Boys, War Beat. ¿Cómo se bailaba esto en el Silan, eh? Este es el sonido de Bélgica, ¿sí? Un buen remix. Yo me lo imaginaba como que eran alemanes. No, no, son de Bélgica. Belgas, como digo yo, viste, que me carga me carga Ariel. Gran parte del sonido, de este sonido, viene de Europa, ¿sí? Con las raves y todas esas cosas que hicieron, ¿sí? Sí. Este es del año 90, desde el año 89-90. Fines del 89 es New Beat Acid. Esto me hace acordar al señor Hernán Bande. ¿Yo sabía que estaba pensando ahora mismo? El señor toda Hernán la música Bande que pone Hernán, sí, en Ultravox. ¿Viste? Él no me quiere dejar Ultravox que lo ayude. Es malo. Es malo. Egoísta es. Sí, es egoísta. Si yo no le voy a sacar el programa, hasta le pongo Ultravox, no voy a decir que trabajo en Insomnia, nada. Es para Ultravox. No sé, tendríamos que llegar a un acuerdo. Ya lo vamos a agarrar. Ya lo vamos a agarrar entre los dos. Bien, un saludo grande. No sé si nos estará escuchando. Horace seguramente sí, que sale a escucharnos, viste, dando vueltas. Sí, con siempre el arriba del auto. Escucha, se manda mensaje y quiere que cuente un chiste. Debe estar vendiendo falopa por ahí. 21:45. Se estrena esta semana, hay poquitos estrenos de cine y el estreno más importante es el de Avatar, El Camino del Agua. Es una gran apuesta de Cameron. Sí, que le ha costado... James Cameron, sí. Que le ha costado bastante tiempo hacerla. Creo que del 2000... Le agarró justo la pandemia. La viene haciendo desde esa época. Sí, así que costó. Que terminó la primera, sí, y ya habrán arrancado a hacerla. Sí, y están haciendo la tercera. ¿Sí? Sí, ya desde esa época. Así que Cameron siempre pensando en el futuro. La selección entrenó por última vez antes de la semifinal. ¡Qué nervios! Que no se lesione nadie, por favor. Que duerman todos tranquilos, que se den de gente. ¿Volverá Lautaro Martínez de titularidad? ¿Será? Para mí no. ¿O lo dejan? Lo deja para el segundo, segundo a Julián, puesto. ¿Eh? ¿Entra Julián? Y puede ser, vuelta. Para mí sí. Sirve Julián Álvarez, me parece. Vamos a ver cómo pinta el partido. Sí, y Di María, equipo titular, dice, y luego reemplazado por Paredes. Sí, que para mí que lo quiere dejar para el segundo tiempo a Di María. No da para que lo ponga en primer tiempo, es como que si no se cansa mucho, ¿sí? Que lo deja ahí tranqui. Sí, que entre los últimos. Eso, depende de si vamos ganando 6-0, no. 6-0. Guardarlo para el final. Otra película que se estrenó es Expuesta de Andy Chornyaski. Estábamos acordándonos con el operador, ¿cuándo es que hablamos? Hablamos en plena pandemia con ella. No me acuerdo si en 2020. Creo que sí, ¿eh? Qué buena onda tuvo la señora. Sí, Andy Chornyaski, que en este que se llama Expuesta, cuenta todo lo que estuvo hablando con nosotros, pero en cine. Está bueno, ¿eh? Para ir. Se estrenó el jueves pasado, me olvidé de decirlo, así que antes, que ya lo sabía. La pueden ver, no en todos los cines, porque no está expuesta en todos los cines, pero en algunos Cinemark, no creo que acá, no sé, vamos a ver. Gran hermano, ¿quién quedó afuera? Gran hermano quedó Agustín. Del Frodo, como le decían, ¿no? Ah, el chiquitito el ese. El chiquitín, ¿sí? Lo ese rajaron. Que se fue re enojado igual, ¿eh? Re enojado. Por algo lo habrán sacado. Sí, sí, sí, sí, sí. Quedan pocas mujeres y muchos varones, ¿sí? Estuvimos viendo la película Nope. Qué rara esa película, ¿eh? Rara, rara. Sí, está entretenida. Julio 2020, ¿viste? En el 2020 tuvimos la entrevista con Andy Chornyaski. ¿Cómo pasó el tiempo, eh? Dos años ya. Es increíble. Parece que fue ayer. Sí, mirá vos. Así que en cualquier momento la volvemos a llamar, ¿sí? Bueno. Porque ella, tengo su teléfono, tengo todo. Seguimos hablando por redes sociales. ¿Y el de Juana la Loca, entonces, cuándo? Juana la Loca, que está medio complicado de salud, Rodrigo Martín. Está medio complicado de salud. Tuvo que dar de baja muchos servicios. Shows. En serio, ¿sí? Estaba complicado de salud, bastante complicado. Bien, una persona muy agradable, sí, Rodrigo Martín, verdad, con nosotros, como si fuera que nos conociéramos un montón. Así que le mando un abrazo a él, que está bastante complicado de salud. 21:49. ¿Cuánto está haciendo? 20 grados, es increíble. 20 grados. Julio 2021. Año después hicimos la nota del de Juana la Loca, mirá vos. Así increíble. En un pestaneo. Así, pa. Calor, el sábado, qué calor que hizo, ¿eh? Oh, toda esta semana. Una cosa, pero de loco. Es impresionante, desde el viernes, sábado, 37 domingo, grados. Hoy mermó, hoy estuvo. Hoy estuvo bueno. Hoy lo que estuvo. Tiene ahora es que hace un poco de calor, llueve, uno no puede Los amantes del calor. No, a los amantes del calor les gusta el disfrutan calor con aire acondicionado. ¿Del calor así, no a los rayos del sol y dice, ay, no, cómo me gusta el calor? ¿O están en la piletita cuando hace calor? O con está el con el aire acondicionado, no salen a ningún lado. Hay que salir a la calle, muchachos. Del verano, no me jodan. Claro. Igual yo, este año, así como vi el mundial, le voy a traer suerte al Argentina. Mirá que yo no soy de mirar mundiales. Me estoy amigando con el calor. Eso es muy importante. Bueno, qué suerte. Es como que estoy como más abierta a querer al calor. Pero no digo que, ay, me re gusta, pero no lo estoy sufriendo y no estoy tanto pensando tanto que tengo calor. Entonces es como medio mental el tema este. A veces sí, a veces sí. Hay día, bueno. Por ejemplo, ayer 37 grados hizo mucho calor. Pero yo estaba afuera con mis perros malgriándolos. Sí, pero una vez por ahí no tiene un buen día, venir de la calle con calor, el tráfico. El tráfico, y si no tenés un auto con aire también. Depende del trabajo también. Sí, por ahí si estás también, en una oficina con aire acondicionado. Yo no estoy en una oficina. No sé, yo me amigué con muchas cosas que tenía bastante complicadas. Bien, vamos a ir con el próximo tema, 21:50. 11-64-00-7047. Este no lo puse, pero está buenísimo este tema. Friend Kiss es este. Este lo ponía el señor Hugo Bishop en... ¿Las transmisiones? En El Silan. No, en El Silan. Ah. Sonaba como los mejores. Yo hace un montón que no hablo con el señor Hugo Bishop. Ay, Dios mío, el señor Hugo Bishop. Hay que invitarlo, che, hay que invitarlo. No sé, ¿cuántas veces le invité? Bueno, reverso. Ahora que puede venir, puede. Es reverso, así que si me está escuchando, verso total, pero es re buena onda. El señor, vamos, el señor Hugo Bishop, un saludo, pero es versero. DJ Bishop. ¿Cómo se llama? Hugo. Ahí está, qué gusto. Hugo Bishop. Cada pregunta. Vamos con Usura. Abre tu mente, dale. We'll be right back.

19 de enero del 2023. Y el señor Gerald Butler, este señor de 300. Ay, no me sale. El 300, ¿cómo es? Leónidas. Ah, ahí va. Alerta extrema se llama. El rey, ¿sí? Así que... el otro día caí con un meme de Pelé. Oh, Dios, qué bronca que me agarró. Me mandaron una fotita así, Pelé. Bueno, murió. Sí, porque está... murió Pelé, ponían la fecha. Abría y saltaba el grito de la mina esa, teniendo sexo. Justo en ese momento habíamos estado hablando a la tarde... Que Pelé ya está en cuidados paliativos. Este pobre empezó con un cáncer de intestinos o de páncreas, me parece, y ya tiene todo como muy una metástasis grande. Está medio complicado. Está en cuidados paliativos, ya no está soportando la quimioterapia, así que por eso también caíste con eso. Caí como un campeón. Sí, todavía no se fue de este plano. Me dieron un poco de mi propia medicina. Sí, ni hablar. Llamanos al 1164-007047, dale, llamanos. Y entras al sorteo de un tatuaje de Big Beer Tattoo Studio. Nos puedes encontrar en Instagram en Big Beer Tattoo Studio, ¿sí? Y podés de ahí mandarnos un mensaje privado y te vamos pasando tu... Y arreglamos. ¿Sí? Por el momento los jueves y los sábados son los días que se atienden, ¿sí? Pero en enero tal vez tengamos unos días más. Sí, en enero... Vamos a ver todos los días libre. Así que aprovechá porque es el mejor momento. Todo el año es mejor para tener un tatuaje. Eso es lo mejor. Ya cuando entras al tema del tatuaje. Además, con las cremas que hay ahora, sí. Si lo cuidás bien, podés ir a la pileta. Sí, ya no es como a antes. La playa. Antes había como un estigma de que no podés ir a la playa. No, ahora hay. Siempre y cuando, con un buen cuidado, una buena crema. Exacto. No te pongas la Nivea. No, nunca. Así que bueno, te esperamos por Big Beer Tattoo Studio. ¿Sí? Vamos a ir al próximo tema. Mira, ahí escucha, este tema le gustaba a mi prima, escuchá. Este tiene un golpe. Todd Terry, este es uno de los mejores DJs de esta época y de ahora. Todd Terry, Samba, dale. Radio Box 102.9. Lumba Samba. Lumba Samba. Lumba Samba. zumbe lumba samba. WhatsApp 11 6400 7047. Insomnia por Radio Box 102.9. ¿Qué mirá, bobo? Estamos en Insomnia, estamos en vivo desde mi Instagram. Gise Bowie, puedes entrar y nos ves, me ves mi preciosa cara con el precioso pelo en este momento. 22.07 y lo que acabamos de escuchar es Todd Terry, Samba. ¿Cómo se extrañan las noches de vinilo, cuando venía Poli, sí, Carly? ¿Dónde está esa gente? Pablo, Pablito Gil también. Pablito venía, Gil, lo que Fernando pasa es que Silva. Estamos los lunes y es entendible que también la gente trabaja. Por ahora. Por ahora trabaja. Por ahora. Vamos a ver un poquito más adelante a ver qué pasa. Si no ganamos el mundial, no. Estamos haciendo, mirá. Estamos haciendo para mañana. Ahí está el Chaka Zulu para hacer lo que los croatas erren a todas las pelotas. A mí esto me da un banda. Es un banda, por eso. Banda, estamos haciendo el muñeco, el. ¿Cómo es el vudú? El vudú, ahí que te pinchan ahí con aguja. Le estamos pinchando a Modric en las piernas en este momento. A todos los jugadores, así en la cabeza que les duele la hermana. Escuchá, vamos con el próximo tema. Y este tema es Witch Doctor, Armand Van Helden, dale. ¡Mamá! ¡Saca la bola ahí, carajo! The Witch Doctor, the Witch Doctor, the Witch Doctor, the Witch Doctor, the Witch Doctor, the Witch Doctor, the Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. The Witch Doctor. Insomnia, no te duermas. Acabamos de escuchar es Armam Van Helden, Witch Doctor. Un hit atrás de otro, ¿eh? Sí. ¿Quién eligió la música? Yo. Sí, se lastra. No, Amaral no. Amaral está durmiendo ahora, debe estar roncando. Armam Van Helden, que tiene varios éxitos, pero este es uno de los que se reconoce mucho de. De las discos. Discotech. DJ y productor estadounidense, tiene 52 años. ¿Sí? Joven. Fue uno de los principales propulsores del género Speed Garage, remezclando varios grandes artistas. ¿Sí? Helden estuvo con varios: Madonna, ¿sí? Britney Spears, Katy Perry, Janet Jackson, David Guetta, Britney Spears. ¿Sí? Lo del ojito de Katy Perry, ¿es verdad? ¿Viste el video que se le cierra el ojito y le queda el otro abierto? ¿No es por el tema del maquillaje? No sé. Es como medio raro, anda en TikTok eso. No sé si lo hizo a propósito o... ¿Un problema en el ojo? Tenía un problemita, creo. ¿Así hizo? Sí, pero bien, bien alevoso. Era, no era que lo cerraba. Se le cayó el párpado y ahí... Yo lo tomé como que estaba, era un chiste, porque es media chistosa. Sí. Katy Perry. 1164-007047. Dale. Esto es re viejo, señor Pulpo. ¿Cómo es que me hace volver a ese momento? ¿Qué mirá, bobo? ¿Vos viste el meme de los Simpsons? ¿Cuál de Messi, todo? Pues hay dos el millones. De Messi y ve a Bobo. Ah, el osito. El osito Bobo. Dios mío. 1164-007047, dale, llamanos. Escuchá, esto es viejísimo. ¿Quiénes son? Esto es viejo, esto es re. ¿Son gallegos? Sí. En una época, viste que los españoles salían después de Chimoballo, que los que escuchamos salía esto. A ver, Ramírez estaba también. Los de Loco Mía eran españoles, ¿no? Loco Mía, que al principio tenían medio como electrónico. Vinieron los de Loco Mía. Estuvieron la semana pasada con el fan club que se llama Loco por Ti, que yo estoy sí. En el fan club. ¿Sí? Qué raro Carlito que no anduvo por ahí. No, Carlito estaba como muy enfocado en otra cosa. Se pone nervioso, le salen granos por todo. Sí, ayer otro día estaba como un puber, estaba. Tenía como 3 o 4 granos. Ay, lo quería matar. Flaquito, ahora sí está flaquito, sí, como dice Susana. Flaquito, sí. No lo van a reconocer. Esqueleto, sí. Cucho era gordo. No, mentira, tampoco la pavada. Pero está ahí, pero bueno, con todo esto es como que él se pone nervioso, ¿viste? Se pone nervioso. Y está como, ¿viste? Está nervioso. Bien, llamanos entonces, vuelvo a repetir, el 1164-007047. La semana que viene el señor Ariel Amaral va a estar tomando la posta de Insomnia. A cargo de Insomnia. Y voy a tratar de llamar. Sí. Por favor, ponele onda. Sí, hacemos Ariel. Un vivo de la tarde. Vamos a ver. Sí, porque él se quedó dormido. Playa. Escuchame, se quedó dormido y hace ese ruido. Acordate cuando se quedó dormido. Ustedes no lo escuchaban, pero yo sí lo escuché. No me di cuenta. Estaba... Te lo juro. Ojalá tuviera lo más lindo dormirse así en el colectivo, todas esas cosas. No, lo que pasa es que estábamos, era en una época donde estábamos un poco más tarde y él no llegaba. No llegábamos ninguno. ¿Te acordás cuando estábamos de 12 a 2, no? De 12 a 2 de la mañana. ¡Oh! Era terrible. Yo con mi vesícula. Tomábamos cerveza, uy, sí, qué desastre. Eran borrachos, tenían todas las adicciones. ¡Trambólico! Ya pasó. Bien, mañana estamos... excitados, porque mañana estamos esperando el partido de Argentina-Croacia y estamos esperando el mejor resultado y la final y el obelisco y vamos a tirar nosotros tenemos el Maradona, ese cartón lo tiramos. Sí. Lo tiramos al gordito por la ventana, todos. Bien, vamos a ir al próximo tema. Y este tema también tuvo un revideo, ¿eh? Y tuvo una época donde todo el mundo bailaba esta canción. A ver, tirámela así un poquito. La puntita. No, no voy a decir eso porque vos después decís cualquier cosa. Escuchá. The Bucketheads, The Bomb, dale. No te duermas. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia por... ¡Escuchá! ¡Qué bueno, Pulpo! Me estás haciendo acordar mis años de bailarina. ¡Escuchá! ¡Sube, sube! Mirá cómo bailo. ¡Tingue, tingue, tingue, tingue! Yo me acuerdo, ¿sabés quién bailaba estos temas? Jorge, mi cuñado. ¿Sí? Me acuerdo. ¿Cómo bailaba? Y hacía así un paso medio como con los brazos. Y usaba una bandana. ¿Y una te bandana reía, seguro? Usaba una bandana, pero con los colores de la bandera yankee. Así. Tu... Era Alfa, boludo. Y está pelado igual que Alfa, así que... Saludos para Jorgito, mi cuñado, una masa. Che, y vos seguramente te reías, porque vos eras regastador. No, yo solo no. Todo el barrio se reía. Pobre Jorge. Bueno, mi hermana se reían todos. Tu hermana pobre no, bien, no tiene problema. No. Y hacía un paso así, viste, como los de antes. Sí, así ocupaba toda la pista, ¿no? Bailaba. Qué hijo de... Bien, viste que te retrae así para sí, atrás. Sí, bueno, pasaban todos estos temas, estaban re de moda estos temas. Dios mío. Cuando mi hermana salía con Jorge. Sí. ¿Tu hermana cuántos años? 14. Primer año de la 13, secundaria, 13 años. Ay, re jope. Y Jorge, no sé, creo que tenía 17, ¿puede ser? 16, mirá, eran re chiquitos. Sí, este tenía el pelo re largo, ¿sí? Me acuerdo. Mirá. Jugábamos ahí en el halcón, era todo, jugábamos al fútbol y siempre me hacían el mismo gol. Tic, me hacía así. Me la cruzaba, tic. Yo me recalentaba ahora. Ay, 1164-007047. Qué bueno este tema. Tema Energy es este, ¿eh? En varios compilados de Energy ha salido, ¿eh? Tenemos un audio, a ver. Hola, buenas noches amigos de Insomnia. Aquí Gerardo, recién llego porque tuvimos que trabajar mucho porque mañana no se trabaja. Claro. Oh, qué guau, bueno, hermano. Esperando tranquilo y confiado. Muy bien. Un abrazo, Gerardo, para todos ustedes y sigan adelante con buena música. A mí me gustaría escuchar The Waterboys. Waterboys. The Fisherman Blues. The Fisherman Blues. Ahora vamos a buscar. ¿Qué mirá, bobo? ¿Cómo mañana se trabaja? ¿Qué onda? Bueno, muy bien, así ¿cómo me gusta, va a salir Gerardo el país adelante si mañana se trabaja? Estamos todos locos. A mí me gusta que Gerardo... Gerardo, un abrazo. Esté contento, está contento, Gerardo. Esta vez, hoy no estaba contento por nada, no sé. No, hoy estaba contento porque está tranquilo, ¿viste? Se lo notó tranquilo diciendo, va a ganar, ¿sí? 4-2 ganó Francia en el 2018 a Croacia. ¿A Croacia? ¿Y a nosotros? A nosotros. 4-3, ahí tuvieron suerte ese día, tuvieron suerte. 2014, ¿por qué en 2014 me aparece? Ah, Brasil 2014. 1-0 nos ganaron a nosotros. En el 2010 España le ganó 1-0 a Holanda. En el 2006 Francia salieron 1-1 y después ganó por penales Italia. En el 2002 Brasil, Corea-Japón. Corea-Japón, ¿cómo pasa el tiempito? Sí, pasaron mucho tiempo. Así que bueno, manden un audio al 1164-00-70-47. Escuchá. Esto es medio industrial. Este es Nitzeré. ¿Te acordás cuando lo fuimos a ver? Sí. Dos veces lo fui a ver, muchachos. El Vorterix. Muy bueno, muy bueno. Douglas McCarthy, un genio. Genio total, ¿eh? Este tema... Solo para entendidos. Marcelo, la primera vez que iba a un recital de Nitzeré, no conocía. Conocía un solo tema. Marcelo estuvo ahí. Y después, ¿te acordás que te encontraste con esa chica? Que no sé quién era al final esa chica. Oh. Mirá, ahí está. Mirá, qué hambre, pulpo, que tenés. Mirá, se pone qué hambre. Mirá, escuchen esto. Ahora me acordé. Era una conocida del bosque. Va para allá, bobo. Es más, estaba con el negro Darío esa chica. Sí, bueno, pará. Se la encuentra. Saludos para el negro Darío. ¿Sí? Gran valor. ¿Sacaron un quilombo? Sí, sacaron un quilombo. Y zafamos la birrita ese día. Sí, igual a mí no me importaba, no sé, estaba mirando al dúo. Tengo miedo que terminé muy mal esto. Estaba en la época de la falopa. No, ¿qué falopa? Me quería hacer como falopera. ¿De dónde saliste? Y viste los tatuadores que tenemos. O la gente que está tatuada. Sí, que fama estamos en falopero. La cárcel. Que fama de drogadicto. ¿Qué te pasó en la vida? Porque esa es la primera cosa que te preguntan. ¿Qué te pasó en Abrís la vida? Tu cuerpo. ¿Por qué estás... Tenés tantos tatuajes. Sos rebelde. Empezó una rebeldía con eso. Yo que soy profesora, les puedo decir y les pueden llamar a mis alumnos que llamen cualquiera y nunca les digo que se tatúen, ¿eh? Tienen que ser 20 y pico, le dije a los 21, 20, porque siempre hay un loquito que me dice, profe, ¿qué me dice usted para...? No, yo no digo nada, porque después, viste, capaz que me dicen... La profesora dijo... A mí lo que no me agrada mucho es los chicos muy jóvenes que se tatúen la cara. Sí. Todavía no terminaron la carrera, no saben qué van a hacer en su futuro. Está de moda, ¿viste? No es un arito que agarrate, lo sacás y listo, punto. Sí, hay que... Está bien, se pueden borrar, dolorosamente se sacan, pero tendría que pensarlo un poquitito más. Sí. Nosotros ya tenemos un laburo asegurado. El primer tatuaje me lo hice a los 20 y pico sin pensar... que iba a ser profesora y que me iba a traer algunos problemas con algún que todavía la gente tiene muy cerrada la cabeza en ese sentido. Por suerte... Hay gente que se lo hace con significado. Por ejemplo, acá el operador le gusta Maradona y tiene el 10, la firma del Diego. Claro, tiene cada uno... Su querida perrita ahí. Cada uno busca... Claro, después busca... los chicos tatuados, el nombre de los chicos. Hay otra gente que se tatúa... Por ejemplo, la brújula, el reloj con un horario especial y una fecha. Las mariposas. Sí. Sí. Y yo me hice... Lo único, independiente, tengo el escudo. Después lo demás, bueno, todo dibujo uno... porque me gustaban. Claro. La golondrina creo que tiene un significado. Sí, que querés volar. Quiere ¿sí? decir, te voy y a la volar mariposa una patada. También. Bien, vamos a ir al 10 próximo. 10:30 ya pasó la hora. 19 sí. grados, hermoso. Sí, vamos a pasarlo hermoso. Porque si no después por fin un que descanso yo... para el ventilador y el aire acondicionado, sí, papá. Sí, por favor. Mirá, escuchá. Escuchá. 22:29, 19 grados y estamos escuchando. Este tema que yo pensé que cuando no lo escuché no era a capela, pero es capela. House Energy The Revenge. Dale. Stepping up the wrong with that hum. Insomnia por Radio Box 102.9. Con todo, Rich Motel, With Love. ¿No bailás con esto? No, no bailás más. 22.37, 19 grados. Che, qué lindo que está. Sí. Excelente. Está para ir a tomar algo al río, ¿viste? Lo sé. Claro, lo sé. Con una. La Rambla, ¿no? La Rambla. No, para, no, la Rambla es la del. Cuidado, mi donde pie, van a pescar, favor. ¿No? Eso sí. Se llama Rambla. No, eso no es Rambla. ¿No? Ese sería el. ¿Cómo es? Muelle. La Rambla son los lugares en donde querés ir. Qué lindo, anden hermosa. Sí. Unos sanguchitos. Unos sanguchitos. ¿Te acordás que se podía ahí? Jugo de naranja. No importa, una agüita. Ve a la zombanda como dejan cosas. Claro. Oh, ¿sí? Y bueno, hay que ir entonces un poquito más de. Hoy está fresco. Un día que haga 30 grados, ahí 28 que haga la noche, ahí nos vamos a. Ahí sí, estar tranquilo. Qué lindo. Viendo el río. ¿Sí? 11-64-007-047, 22-37, vamos con más música. Ya pasamos a los 2000. Sí, ahora 2000, vamos a ir. 2000-2010, claro, hasta ahí nomás. Este lo que vamos a escuchar es del 2007, verano del 2007. Estos compilados que salían. Salían a full antes, era todo. Los veranos mismo lo de los 90, era sí, Oíd Mortales. Oíd Mortales, es verdad. Fede Legrand se llama el lo que viene después. Va, lo que viene ahora. Y se llama Put Your Hands Up for Detroit. Dale. Put hands up for Detroit, a lovely city. Put your hands up. Insomnia, no te duermas. Estamos 22:44 y estamos a full. Lo que acabamos de escuchar de el Dimot Remix 2005, Alejandro Montero, Virus. Una revista que todavía está no saliendo en papel, sino en lo digital. Que es digital. La revista Dimot, que ha tenido muy buenas portadas. Es una de las mejores revistas, de las mejores portadas. Igual que la revista Brando, que ya no está más. Esa revista ya no está más. Que Irrecuptibles también, esa revista que fueron, se fueron yendo. Vamos con el próximo tema, señor operador. A ver. Escuchá. Dimox, Dimox me salió. Dimox Remix 2005. Master Blaster 3. Dale. Este tema es, este tema trae recuerdos. Trae recuerdos. Sí. El Cilán 2005. Sí. Y Carlito con la remera de Superman. Escuchá. Este tema. Este no es el original, señor. El que queremos nosotros es el pum, pum, pum, pum. Chocolate Puma es el tema. Chocolate Puma del señor Fatboy Slim. Where is you as? Este, miren. Este es el original. Este es el original, pero es... El otro es el remix. El remix, exacto. Ahí está. Ay, va, escuchá, este activa, ¿eh? Este activa. Vamos con Fatboy Slim, mi DJ favorito, dale. Global DJs, así ya después nos despedimos y después hasta, volvemos. Hasta dentro de dos semanas. Sí. No nos vemos. Buenas noches, los chicos ahí. Gise, Marce y el otro muchacho, a todo el equipo. Carlito anda por ahí. ¿Qué onda, Marce? Pasame un temita, Marce, pasame un temita. Ahí está. Para Eric. Era bien electro él ahí en Reflex. Sí, en Reflex. Bailaba. Ya pasamos un par de largos. Temas de Reflex. Ya pasó la de los 90. Claro. Vamos con Global DJ. San Francisco, ¿es esta? Vamos con esta que está buenísima. Global DJ, San Francisco. Dale. San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wait. Tokyo, back the global DJs, Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. If you're going. Es que es todo igual, ¿viste? Es todo igual. Benny con Global DJ parecen iguales. Sí. Ya nos estamos despidiendo. Sí, ¿sí? Hasta dentro de 12. Dentro de 10 con Argentina días. Campeón. Con Argentina volvemos campeón. Con Argentina campeón, seguro. Con la Copa acá en Radio. Sí, acá la traemos. A Maradona traemos. Vamos a tratar de traerlo a Maradona un día. Así salimos en... Al Diego, le pedir, lo pedimos prestado. Le pedimos prestado, no. Porque Ciro, si no, no le gusta. Si Ciro lo tiene. Acá hay uno que va a estar contento, sí, con el Diego. Acá, sí, ¿eh? Lo vamos a traer. Tamaño... 1.62. A escala real. Tamaño escala real. Lo vamos a traer acá si está, hacemos el saltamos y todas esas cosas. Bueno, señor Marcelo Balateo. Bueno, nos vemos con Argentina campeón dentro de 2 semanitas. Fuerza, ¿eh? Ahí está. Mañana Argentina-Croacia. Ya está. Este es nuestro. Este mundial si no, es nuestro. Bueno, y si no, pensemos que no. Tengo nervios. Pero estoy tranquila. ¿Se llora o no se llora? Sí, se llora. Mañana se llora. Mañana se llora. Sí. Mañana hay que ir sin pintura, sin nada, porque ahí nos vamos a abrazar a llorar todo. Yo pienso que el himno de mañana... Mañana va a ser mañana, terrible. Mañana va a ser lo terrible. Lo que va a ser eso, papá. Sí. Entonces, la semana que viene, Insomnia sigue al aire. ¿Con quién? Con el señor Ariel Amaral. Ariel. Que va a estar haciendo el aguante y vamos a tratar de salir al aire. Sí. Así que prepárense porque va a ser una noche light. Porque a él le gusta todo lo más tranquilo, tranqui, sí, ¿eh? Sí, sí. Este linda era como música. Linda música, como siempre. Así que nos estamos viendo la semana que viene. ¿Y con qué nos despedimos? Nos vamos a despedir con Stereo Express. Sweet Dreams, señor. Ahí, pobre, porque yo le estoy tirando ahí ahora. Pero acordate, estamos los lunes de 21 a 23 por Radio Box. No nos vamos de vacaciones, o sea, nos vamos nosotros. Nos vamos por un lunes nada más. Por un lunes nada más, pero volvemos para fin de año. Yo creo que no, es más, no sé si llegamos a fin de año, ya 2023. ¿Es verdad? Claro. Es verdad, en el 2023. Claro, volvemos en el 2023, ¿a vos te parece? Es verdad, hasta el 2023 no estamos. Yo me voy a Qatar, por eso, no quiero decir nada, pero me voy a la casa de un jeque que me invitó. Sí, nos invitó a los dos. Nos estaríamos, claro, porque nosotros nos vamos este fin de semana y, claro, son volvemos, dos lunes que nos vamos. Claro, el lunes 2 de enero. O sea, Gabriel tiene dos programitas dos para hacer. Dos programas que dijo que en alguno capaz que descansa, pobre. Muy bueno. El lunes 2 de enero ya estamos acá. 2 de enero del 2023. 2 de enero, Marcelo y Gisela vuelven a Insomnia. Tomándonos unas vacaciones merecidas después de todas estas cosas que pasamos tanto. Así que bueno, les mandamos un gran abrazo a todos los oyentes. Dejamos el programa en buenas manos. En buenas manos, como siempre, porque es nuestro. Nos falta la derecha, siempre me falta la derecha. El sorteo lo haremos el 2. El 2 de enero hacemos el sorteo del tatuaje. Mirá, escuchá. Va a pasar todas estas cosas, Titanic. Sí. Por favor, 23-23, volvemos la semana, el 2 de enero, acá, escuchá. Sweet Dreams. Sweet Dreams, Stereo Express. Si les gusta este tema, fíjense que en YouTube aparece toda la gente bailando, bailan re bien, ¿eh? Tienen dale. Pasitos. Nos vemos prohibidos. El lunes 2 de enero y sigue acá, Insomnia, con Ariel Amaral, dale.